está hecho. Es peso muerto. Peso muerto. Un peso muerto. En mi desierto, el cuerpo es cuero. Peso muerto. Un peso muerto. Lo que está hecho está en tu cuerpo. Thank you.